La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, nuestro programa número 48 del 14 de noviembre, acá con Fernando Tevele e Irene Antinori, en esto que hemos denominado la segunda etapa de Sueños Posibles. A partir de hoy, como ya se anunció el lunes pasado, José Iglesias nos continuará por motivos de tipo personal, ha resuelto no seguir con este programa que habíamos iniciado con él hace más de 48 programas, no sé si eso da un año más o menos. Y bueno, estamos acá con Fernando e Irene, realmente absolutamente dispuestos a seguir y probablemente hagamos algunas modificaciones del formato, las iremos haciendo gradualmente. Este es un mes que nos vamos a tomar de tiempo como para ir adecuándonos a esta nueva situación. En principio nuestras secciones fijas se mantienen y una de ellas, quizás la más importante, la que le da sentido al programa, es la editorial que hemos llamado La Lógica Cromañón. Y una de las características de La Lógica Cromañón que me parece importante señalar es lo que podríamos llamar el reduccionismo a lo individual, o sea, explicar cuestiones de tipo político, económica, a partir de las características de las personas, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en las tragedias, los accidentes, que el mismo gobierno dice, si se puede evitar, no es un accidente. Lo que no dice es que es. Yo diría, si se puede evitar, no es un accidente, entonces es una masacre o es un asesinato. Esa parte no la dicen, ¿no? Se limitan a decir que si se puede evitar, no es un accidente. Dejo abierta la pregunta para los oyentes, ¿qué es? ¿Qué nombre le pondríamos a eso que no es un accidente? Y como sabemos, siempre hay un conductor que se duerme o que se equivoca o que comete un error. El conductor del colectivo en que fallecieron tantos alumnos de un colegio religioso está procesado por homicidio culposo. Es decir, de lo que se trata es de, como se dice vulgarmente, embocar a alguien, pasarle todo el fardo y negar absolutamente las condiciones materiales, sociales, concretas, políticas, en las cuales ciertos individuos pueden hacer ciertas cosas. Esto también tiene que ver con la lógica a los represores de la dictadura militar. Bien justos son esos juicios, pero la institución militar no ha sido juzgada. La institución militar no solamente no ha sido juzgada, sino que en algunos aspectos inclusive ha sido reivindicada, porque sabemos que en una de sus formas menores, que son las fuerzas de seguridad, tenemos en la ciudad de Buenos Aires una clara militarización de la seguridad y se está insinuando algo bastante grave, que sería una especie de judicialización, criminalización de ciertas protestas sociales, obviamente no de todas. Está el tema de los operadores de aeropuerto. Es decir, que la lógica cromañón se encarna de distintas maneras. Y creo que cuando hablamos de lógica cromañón, nace el concepto en la masacre de Cromañón, esta continuidad que ha tenido la gestión de Ibarra, el derrumbe del edificio hace poco, donde nos damos cuenta, entre comillas, que se edifica más para cobrar ABL y coimas que realmente por una necesidad habitacional, se hacen countries verticales. Y todo eso queda sepultado y seguramente hay un arquitecto muy mal tipo que hizo las cosas mal o alguien que metió la excavadora donde no debía. Hablar de lógica cromañón es hablar de procesos históricos colectivos, es hablar de responsabilidades concretas, pero no de individuos aislados.

Bueno, en nuestro habitual espacio musical ambiental escuchamos Orgullo Nacional del conjunto Ondina. Lecturas. En el espacio de la lectura, hoy tenemos un poema de Óscar Hermes Villordo, que es un poeta, novelista y periodista chaqueño, que fue el biógrafo de Manuel Mujica Lainez. Entre sus obras encontramos La oscuridad como una rosa. Este fue el pionero en la temática de hablar de la temática homosexual y desgraciadamente sus libros no han sido reeditados y está destinado aparentemente al olvido. Es nuestro deber volver a sacarlo a flote. Voy a leer Ser gay no es un pecado. No quiero que esto sea una confusión. Quiero que sean mis recuerdos. Si yo te contara que tuve que luchar contra mí hasta comprender que ser gay no es pecado, estaríate diciéndote una verdad, pero estaría pidiéndote también que te pusieras de mi parte. Una confesión obliga, los recuerdos, en cambio, a nada obligan, a no ser a creerlos. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15 3180 6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología Social en martincoronado.blogspot.com. Algunos mensajes que llegaron a través del Facebook, la gente se comunica a través del Facebook de Alfredo Grande, también algunos al Facebook de La Retaguardia. Bueno, Alicia Susana Gómez, creo que si tomáramos lista estaría siempre con asistencia perfecta. Jorge Aramenta dice, he tenido el privilegio de compartir muchos momentos de activismo con ambos entrevistados. Y Efibet Efimia dice, nos recomienda un blog que es nunca serás mujer.blogspot.com. Te leo cómo empieza Nunca serás mujer. Una vez una persona me dijo, aunque vos te sientas mujer, te crezcan las tetas, tomes hormonas, te operes los genitales, nunca serás mujer porque no menstruás ni sabes lo que eso significa. Así empieza nunca serás mujer. Mm.

general, por así decirlo, sirven para todo, como la maicena, y algunos son más específicos. Voy a compartir, sin la galanura de los textos que hemos escuchado recién, disculpen los oyentes, voy a leer simplemente. El primer aforismo es: ahorre agua, las empresas de minería a cielo abierto la necesitan. 2. En una cultura no represora, ni Dios los crea, ni el viento los amontona. 3. No hay nada más definitivo que un arreglo transitorio. 4. Mejor 100 pájaros volando que uno solo agarrado en la mano. 5. Hay miedo a la libertad y no hay pánico a la esclavitud. Sonamos. Ya no me acuerdo qué nombre es, pero creo que es el 6. Amar es no tener que pedir Viagra. Se critica el pensamiento único, pero no al sentimiento único. Monogamia forever. Esto se lo voy a dedicar a Marcelo Sutgen, que habló del tema de la monogamia. Y el último es: así como nosotros, no perdonamos a nuestros acreedores. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15 3180 6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología Social en martincoronado.blogspot.com. Bueno, quiero comentar que estuve en la Escuela de Psicología Social de Martín Coronado la semana pasada dando una charla sobre sexualidad represora y realmente fue muy hermoso, un público muy entusiasta. Lo único que puedo mencionar como quizás una crítica es que una alumna era admiradora de Arjona. Eso realmente me pareció grave, pero bueno, dentro del contexto de la clase pudo ser superado. Ahí estaba Eugenia Otero, una excelente anfitriona que nos atendió muy bien. Y realmente pudimos trabajar mucho este concepto de sexualidad represora, que tiene mucho que ver con lo que habló Alejandra Portatadino y Marcelo Sutgen. Es decir, ellos, tantos otros, pero ellos también, han logrado en su militancia, en su producción teórica, en su producción política, perforar la sexualidad represora, que es un concepto que tiene que ver con algo bastante raro, pero que sucede, que es la sexualidad contra la sexualidad. Es decir, la sexualidad hegemónica, heterosexual, monogámica, patriarcal, reprimiendo a la diversidad sexual. Y este me parece que ha sido un poco la idea del programa de hoy, ¿no? Si no luchamos por todas las libertades, no podemos luchar por ninguna libertad. Este ha sido el programa número 48 de Sueños Posibles, con Fernando Tevele y Irene Antinori, en esto que llamamos nuestra segunda etapa. Seguramente nos seguirán acompañando por mail, por Facebook, escuchándonos en directo, a través de laretaguardia.com.ar. Y nos despedimos entonces hasta el lunes que viene, donde vamos a desarrollar un tema que todavía no hemos resuelto. Pero bueno, seguramente en la semana ya se van a enterar. Lo vamos a pensar. Lo vamos a seguir pensando. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños. Posibles.